mamá toda, ven pa' acá. Oye, chica, ven pa' acá. Muévelo así, muévelo sin parar. Yo. Oye, chica, ven pa' acá. Si tú quieres que te coma toda, ven pa' acá. Oye, chica, ven pa' acá. Si tú quieres que te ponga a gozar. Ven pa' acá.